Antena 8 presenta. Nos vamos, amigos. Hoy llegamos. Aquí está Paul Young con Every Time You Go Away. Así arrancamos nuestra programación. Buenos días. Feliz martes. Hoy tendremos un top 5. Lo van a disfrutar muchísimo, lo sé. Gracias a todos de antemano. Hey, Paul Young con ese gran éxito Every Time You Go Away, que alcanzó el número uno en el año 85, como les he mencionado en repetidas ocasiones. El compositor de esa canción fue Daryl Hall, del dúo Daryl Hall and John Oates. Guillermo Urieta, desde temprano, reporta sintonía exactamente a las 5:34, dijo presente. También Ricardo Bustamante, Carlos Brenes, Gigi, la teacher. También Ingemar presente, Calimán. Ahí estamos con buena música para Rodolfo Araúz, Fidesex desde San Carlos, Carmen Martínez, gracias, Javier Rubio. Vamos con Billy Idol.

Magic del álbum Heartbeat City, el grupo The Cars y Great Language Academy. Somos tu mejor opción. Aprende inglés con profesores experimentados y especializados, metodología innovadora, grupos reducidos, 100% interactivo, adaptado a tus necesidades, club y tutorías gratis para nuestros estudiantes. Próximos cursos, 10 de agosto, 30% de descuento si te inscribes antes del 31 de julio. Llámanos al 6707-0663, repito, 6707-0663 o info@glacpty.com. Seguimos con el estilo único de Huey Lewis and the News. Y también vamos a saludar, por supuesto, José Montero. Dani Alonso, gracias. Jacob's Ladder también llegó al primer lugar en la carrera de Huey Lewis and the News. Tantas canciones muy buenas. Víctor Chen, gracias. También Junior en sintonía, al igual que César Cedeño. Luis desde La Chorrera. Milton Medina desde su trabajo.

para alimentar a 30,000 personas. Puedes donar desde un dólar, duplica la esperanza. Banco General, sus buenos vecinos. Messenger Z 1818 nos acompaña. También tenemos en el Twitter a François. Dice que hoy celebramos el Día Mundial del Perro. Claro que sí, conciencia para esos amigos incondicionales. Liz Esther Rivas también dice presente a todos un martes maravilloso, nos indica. Domiciano Córdoba, buenos días. También Valerio dice, a cuidarse. Saludos desde El Coco de la Chorrera. Octavio también dice presente en esta programación. ¿Estamos listos? Pues yo sí. Vamos a disfrutar cinco canciones que el 21 de julio de 1989 eran las favoritas. Presentamos el Top 5. Vamos de la número 5 a la número 1. Bueno, y esta canción es un poco complicada, diría yo. Y luego les explico por qué es tan complicada. Forma parte del soundtrack de una de las películas, o la película más taquillera del 89, que fue Batman. Una canción que incluye algo de rock, de funk y dance. Llegó a ser el cuarto número uno de Prince. El más reciente, antes de ese, había sido Kiss. Vamos entonces a disfrutar de la creatividad del tema de Batman. Aquí está Bat Dance. Número 5. Oh, I got a live one here. Yeah. 7-inch in the computer. Bat Dance, posición número 5 para esta fecha en 1989, un 21 de julio. Bueno, les cuento que, a ver, hay mucha información de esta canción, Bat Dance, de Prince. Originalmente, el tema de Batman iba a ser un tema de Prince llamado Dance with the Devil, o Baila con el Diablo. Pero él tenía varias ideas para hacer el tema de Bat Dance y él solicitó que lo dejaran hacer una amalgama, así como un mix de varias canciones, de varias ideas. Así es que incorporó varios cortes, llamado uno We Got the Power, House in Order, Electric Chair, The Future y otros. Originalmente el tema de Batman, si hubieran tenido todas esas canciones juntas, hubiera durado como 9 minutos, pero se hizo entonces una versión corta y resultó en Bat Dance y llegó al primer lugar. Prince toca todos los instrumentos en esta canción. Vamos con el siguiente tema, que es una banda de rock alternativo de Inglaterra. Número 4. Ellos son Love and Rockets, So Alive. Número 4. Do do do.

Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh, if you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If You Don't Know Me By Now, de Simply Red. Bueno, habían llegado al primer lugar con Holding Back the Years en el 86 y también lo lograron en el 89 con esta canción, If You Don't Know Me By Now. Para el 21 de julio del 89 específicamente estaba en esa posición, en la número 3. Buenos días para Gerardo, gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos en los 80s a las 7. También The Wheat Family, también Nini Marina Madarnaz, dice rumbo a la oficina. Vamos a continuar con este Top 5 y vamos a bailar un poco con la siguiente canción, que es de Madonna, segundo sencillo del álbum Like a Prayer, Express Yourself. Número 2. Make it. Express Yourself de Madonna. La encontramos en la número 2 para esta fecha en el 89. Y la letra trata sobre rechazar los placeres materiales y aceptar solo lo mejor para uno mismo. Rechazar placeres materiales, eso lo dice la chica material, ¿no? Bueno, en términos generales recibió reseñas muy positivas de los críticos y llegó a la posición número 2 en el Hot 100 Billboard. El videoclip, fantástico, fue dirigido por David Fincher, un cineasta de primera, y se inspiró en la película clásica Metrópolis de 1927. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar y recuerden, Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Han reportado Samuel Sánchez, también Jorge Rubio y Lourdes Araúz, camino al trabajo. Bueno, llegó el momento de presentarles el número uno, un tema que se atrevió a ir más allá de una canción pop balada de amor, sino tuvo muchísimo mensaje para la juventud. Se trata de Martica, su primer y único número uno, a pesar de que tuvo otras canciones, pues esta fue la única que llegó al éxito número uno en el Hot 100 Billboard. Número uno. Los dejo con Toy Soldiers. Should have been this way. What can I say? Toy Soldiers, número uno para esta fecha, un 21 de julio de 1989. Martica es acompañada en el coro por sus antiguos compañeros del programa de televisión Kids Incorporated. En el video musical muestra la relación entre la cantante y un drogadicto. Mientras la adicción del hombre aumenta, Martica sufre al recordar cómo era la relación de ellos al principio. Sin que Martica pueda ayudarlo, el drogadicto muere y se puede ver a la cantante colocando flores en su tumba. Pero el mensaje en la letra va mucho más allá. Ella fue una de las que escribió esta canción junto al productor Michael J. Toy Soldiers, del álbum debut de Martica llamado simplemente Martica, donde estaba también el éxito de baile More Than You Know, también el tema I Feel the Earth Move. Bueno, vamos a seguir saludándoles. Samuel Vázquez, gracias por estar con nosotros. Él está en el Parque Omar. También Desiree Janet nos acompaña en esta mañana. Y a sus hermanos Beret, Eduardo o Edward, de parte de su hermana Katy en Arraiján, Loma Cubano. Se están disfrutando, están escuchando buena música y acá estamos felices por eso. Este fue el Top 5. Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, les saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que probablemente reanudaría sus sesiones informativas sobre el coronavirus. Esto ocurre a medida de que el número de casos del país se acerca a los 4 millones. Además, el país confirmó más de 56.700 casos de COVID-19 y 372 muertes relacionadas con el virus este lunes, según el recuento de casos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta este martes, se han identificado al menos 3.800.000 casos de coronavirus en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. Casi 141.000 personas han muerto. Beijing tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de las empresas chinas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reaccionó a las sanciones del Departamento de Estados Unidos contra 11 compañías chinas por violaciones de derechos humanos, acusando a Estados Unidos de violar normas básicas de relaciones internacionales e interferir en los asuntos internos del país asiático. El portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, dijo que Estados Unidos no le preocupan en absoluto los problemas de derechos humanos, sino que intenta suprimir a las empresas chinas, por lo que su gobierno hará lo necesario para proteger sus intereses. La justicia ecuatoriana ratifica sentencia de 8 años contra el expresidente Rafael Correa. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador negó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente de Ecuador Rafael Correa y otros sentenciados en el caso de sobornos presuntamente ocurridos entre 2012 y 2016 y ratificó la condena por el delito de cohecho a 8 años de prisión. Según la Fiscalía, durante estos 4 años del gobierno de Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes indebidos para el movimiento político Alianza País por parte de Odebrecht y otras compañías a cambio de la adjudicación de millonarios contratos. Correa niega todos los cargos. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de CNNE.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Purina te invita a ser parte de la DoctaFest virtual de Grada Radio. Este domingo 26 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en www.gradaradio.com. Tendremos muchos perritos y gatitos listos para encontrar un nuevo hogar y podrán conocerlos desde sus casas y consultarnos todo sobre nuestras mascotas por Zoom. En nuestro live,

That's What Friends Are For, una colaboración única grabada para beneficio de la Fundación para la Investigación sobre el SIDA y recaudó más de 3 millones de dólares para la causa. Fue número uno por 4 semanas, convirtiéndose en la número uno del año 86. Elton John tocaba el piano y cantaba, al igual que Stevie Wonder, que tocó la armónica y cantó. Bueno, vamos a continuar con un tema que tiene algo muy parecido con esa canción que les acabo de presentar. Pero antes quiero saludar a Víctor Alcedo, también a Lisbeth Senmat, a Toto Barahona, a ver a Ceci Ung, gracias Ceci, Luis también dice presente, y Esmilta dice felicidades a los estudiantes que regresan a clase y especialmente a Sara Lea. Bueno, dice que su hija ya está, que ya están visualizando. Bueno, continuamos con otra canción que tiene algo en común con la anterior. Bueno, ambas llegaron al primer lugar anual, fueron la canción del año. Y también ambas ganaron el Grammy a Mejor Canción del Año. Esta es del grupo The Police, Every Breath You Take, y del 83 viene esta. Every Breath You Take, The Police, la canción número uno del año 83, con esa complacemos con mucho gusto. Y Epifanio Corella dice hasta David, a sus padres, a Naika Rojas, Gracias a Naika. También Edgar Fields nos acompaña en esta mañana. Sharon Evelyn Crespo, muchísimas gracias también. Y seguimos, estamos listos para nuestro primer Adopta Fest virtual este domingo 26 de julio, sí, este domingo. Y para que te emociones tanto como nosotros, lanzaremos a través de la semana diferentes concursos en nuestras redes sociales donde podrás ganar increíbles premios. Y no dejes de sintonizar este miércoles Onda 8 desde las 2 de la tarde para bailar al ritmo de canciones que celebran a los animales. Visita nuestras redes sociales @antena8panamá para poder descubrir cómo ganar. Y no olvides sintonizar nuestra Adopta Fest virtual en www.gradaradio.com este domingo 26 de julio. Grada Radio, más que una radio. Seguimos con ustedes, para eso estamos cada mañana. Sí, señores, buena música es lo que abunda. Y desde la comodidad de tu casa y por banca en línea puedes realizar tus pagos de seguro de auto, vida u otros. Consulta a tu banco. Llegaron más saludos, pues con mucho gusto. Manuel Pinel, Vielca Ortega. Gracias, Vielca. Para ti la mejor música luego del cambio. Antena 8, 100% grandes éxitos. Estamos aquí para ti, porque el motor que nos mueve eres tú. Y queremos volver a verte pronto. Por eso, seguimos adelante. Gracias a nuestros héroes que hacen posible que sigamos estando en tu camino. Juntos lo lograremos. Quédate en casa. Delta. Todo se detuvo, menos nuestras ganas de volver. En Ricardo Pérez nos preparamos para brindarte el mejor servicio y ayudarte en este nuevo camino. Ya pueden agendar sus citas en sucursal o taller móvil y solicitar sus repuestos a domicilio gratis. Llámanos al 279-4500. Ricardo Pérez, juntos llegamos más lejos. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Tus noches de cuarentena se hacen más llevaderas con tu nuevo programa Desde el Balcón. De lunes a viernes a las 10 de la noche, Alessio Gronchi les acompaña con la música de siempre, comentarios, saludos y curiosidades. Desde el Balcón, un aporte para que termines tu día de manera positiva y sin malas noticias. Anótalo a las 10 de la noche de lunes a viernes en los 100.1 de Antena 8, la radio como debe ser. Antena 8. En el aire. Presentamos Box Office. Hoy en 1984, sí, para esta fecha, ¿recuerdan The Never Ending Story? Mágica, divertida. Estaba estrenando en cines. 1984, hace 36 años. Si no estoy tan mal en matemáticas. Bueno, fue una coproducción entre Alemania Occidental y Estados Unidos. Fue dirigida por Wolfgang Petersen y el guion está basado en la novela de Michael Ende. Bueno, tuvo como protagonistas a Noah Hathaway y Barrett Oliver. Algunos también disfrutaron el tema de esta película con Lee Mall. Él tuvo un solo éxito en su carrera, que fue esa canción, el tema de Never Ending Story. 36 años atrás, sí, impresionante, ¿no? 36 años atrás, la canción y la película sonaban y se veían en el cine, se estrenaban para esta fecha. Bueno, buenos días, Pavel, también Gerardo, Ian Marín, hasta Nuevo Arraiján, Chayán y Daniel preparando el desayuno. Bueno, continuamos con Whitney Houston, I'm Every Woman. Hablando de películas, aquí está una del soundtrack, The Bodyguard. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally. 'Cause I'm every woman. It's all in me.

postulado al Grammy a Mejor Cantante Masculino de Rock por su Top 10, Affair of the Heart. Bueno, este álbum también presentó otra canción llamada Human Touch, pero esta fue la que alcanzó el Top 10. Affair of the Heart, el álbum es Living in Us, el sexto que nos presentaba este gran artista australiano, cantautor, compositor y también, actor, compositor, cantante, rockero, Rick Springfield. Just physical, it goes way deeper than that. You better know it.

Para los que identifican las voces en este grupo, por supuesto, Christine McVie es la voz principal, pero en el coro se escucha a Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Del año 87, Little Lies. Carlos Iván Remón, gracias Carlos. Bueno, y quiero recordarles, ya se los había dicho anteriormente, la próxima semana tendremos a los artistas, grupos o dúos más exitosos de los 80s, martes y jueves de la próxima semana. Música del monstruoso álbum Reckless, One Night Love Affair, Bryan Adams. Y Más Móvil te mantiene conectado, llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas, con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp al 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, vamos a viajar a finales del año 93. Para muchas personas, este fue el tema que dio a conocer a una agrupación llamada Counting Crows. El tema es Mr. Jones. 93 finales y por supuesto en el 94 escuchamos muchísimo de este grupo de rock alternativo, Counting Crows, Mr. Jones. Hasta mañana, amigos, con Miércoles Rockero. Gracias. Antena 8 presentó